La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y pues les da la bienvenida a este programa, un programa que le da seguimiento a los movimientos sociales, a los derechos humanos, al desarrollo sustentable, al movimiento campesino en particular y el movimiento indígena. Así es que acompáñenos en esta hora y media de transmisión aquí por Radio Universidad en la frecuencia de AM para tomarle el pulso a una serie de temas que hemos detectado como temas importantes de esta semana en lo que tiene que ver nuestra agenda informativa. Y por supuesto está el tema de a Carmen Aristegui, está fuera de MBS, una situación, bueno, pues que ya habíamos visto, ya habíamos tenido una situación pues muy parecida en 2010, ahora se repite esta situación y parece que es ya incontrovertible la última noticia, acaba de publicarse, no hay arreglo, MBS no buscará ningún arreglo con Carmen Aristegui, así es que la primera edición de las noticias de este noticiario se queda por lo menos con otro conductor y quizás muy seguramente con otra línea informativa. Y si vemos la línea informativa de otros servicios de comunicación de MBS, parece que será una repetición de lo que han sido muchos de los noticieros nacionales en el radio, es decir, la lectura de boletines oficiales, las entrevistas a los funcionarios, y no hay periodismo de investigación, no se busca esto que, bueno, pues que en algún momento puede parecer escándalo, pero que son noticias que dan la temperatura social que estamos viviendo en México. En realidad, desde aquí, desde el equipo de Chiapas Expediente Nacional, le mandamos un saludo al equipo de Carmen Aristegui y bueno, pues estaremos dedicando mucha parte de este programa a analizar qué pasó allí, porque hay una situación especial. Por supuesto, habemos miles de conductores en la radio mexicana, pero el caso de Carmen Aristegui no solo, y hay que analizar esto, no solo porque era el más escuchado, sino porque tenía una línea independiente, una línea de investigación, una línea que les permitió sacar cuestiones como el desastre del PRI en el Distrito Federal con una red de prostitución al servicio de su dirigente. Cuestiones como lo de la Casa Blanca, que bueno, no es un mérito exclusivo de Carmen Aristegui, ya otros periodistas habían tocado ese tema, pero la que le dio un realce importante, la que le dio cuerpo a esa denuncia, la de la Casa Blanca, fue Carmen Aristegui. Y bueno, pues todas las casas que han seguido en cascada, más los temas de corrupción que se acumulen en esta semana. Estaremos pensando en qué serán, tendrán un hueco en la radiodifusión mexicana, y por eso, aunque muchos conductores han dicho, bueno, ¿por qué, si habemos tantos, por qué se preocupan porque quitan a uno? Porque era un noticiero con una gran calidad. Para empezar este programa, quisiéramos retomar el audio que transmitió CNN, una cadena que pues participa con Carmen Aristegui. Ella, esta cadena, no ha dicho nada sobre, bueno, ha publicado muchísimas informaciones sobre este conflicto, pero ahí está la quizás el respaldo de CNN a esta periodista Carmen Aristegui. Y el día de ayer, cuando no se le permitió la entrada a ella y a su equipo de producción a las instalaciones de MBS, dio una conferencia de prensa improvisada, una de estas que llamamos banqueteras, y esto es lo que dijo en esta conferencia de prensa improvisada. Nuestros abogados nos dicen que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Nuestros abogados nos dicen que vamos a dar la batalla. Nuestros abogados nos dicen que esto es un atropello a la libertad de expresión y que hay un conjunto de irregularidades y de situaciones absolutamente denunciables. Vamos a reunirnos, nuestro equipo de trabajo, no diremos más en este encuentro con ustedes aquí. Es solamente una manera de decirle a todos lo mucho que esto representa para nosotros, desde luego, y lo mucho que representa esto para un país que está viendo este vendaval autoritario y un signo ominoso de algo que desde luego debemos evitar. Este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión. Este equipo de periodistas está decidido a dar la batalla donde tengamos que darla. Bueno, pues ahí tienen la voz de Carmen Aristegui diciendo, daremos la batalla donde haya que darla. No sé que si sea que la cancha de batalla los noticieros MBS, porque ha sido sumamente determinantes en cerrar el espacio con Carmen Aristegui. Desde el inicio ha habido la participación, y yo diría una participación muy importante de parte del defensor de las audiencias de MBS Noticias, Gabriel Sosa Plata, es una persona que ha tenido una larga trayectoria en los medios de comunicación como analista, como participante, y en ese sentido creo que fue bien importante algunas de las cosas que dijo, y por eso creo que tenemos que volver los ojos a esta figura, el defensor de las audiencias, que en este caso tuvo una actuación muy importante. En ese sentido queremos entrevistar a Beatriz Solís, que también es defensora de las audiencias en otro medio, ahorita lo explicaremos. Por lo pronto, muy buenos días, Beatriz. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días. Saludos también a toda tu audiencia. Bueno, pues ahí tienen, estamos en la línea telefónica con Beatriz Solís. Hay que decir que ella es defensora de la audiencia de Radio Educación, una radio pública dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ella es parte de la MEDI, yo diría que es fundadora y en muchos sentidos precursora, y en ese sentido acaba de recibir recientemente el nombramiento de profesor distinguido allá en la UAM por la larga trayectoria que tiene Beatriz Solís. Bueno, después de esta presentación, Beatriz Solís, ¿qué representa para la democracia mexicana este último capítulo en los medios de comunicación que involucra a Carmen Aristegui? Pues mira, evidentemente, Eugenio, en una sociedad que está en permanente búsqueda de las relaciones democráticas entre los ciudadanos y en los medios, particularmente hablando nada más de este aspecto, cualquier pérdida de un espacio comunicativo como el que tenía Carmen Aristegui, evidentemente es una gran pérdida para las audiencias fundamentalmente, y en ese sentido, pues para la libertad de expresión en términos generales, para la pluralidad de opiniones, en pocos medios como en este donde estaba Carmen, pues fundamentalmente teníamos conocimiento de investigaciones especiales que no tenían repercusión y salida en otros medios de comunicación, en otros noticieros. Yo no digo que estén mal los otros noticieros, sin embargo, evidentemente el que más credibilidad, el que más legitimidad había ganado había sido el de Carmen, precisamente por sus investigaciones especiales y por la muy sabida autonomía editorial que ella conserva como un eje fundamental de su trabajo. Cualquier pérdida en ese sentido me parece que es lamentable para la propia empresa que tenía precisamente en ese espacio una me parece una joya en términos de haber captado audiencias y sobre todo haber captado credibilidad, y me parece que con esto quien sale perdiendo también no solo es la sociedad mexicana y las audiencias, sino la propia empresa. Bueno, pues sí, porque es uno de los el noticiero más escuchado en México se pierde, y una característica que es importante que creo que has destacado, Beatriz Solís, la autonomía editorial. Se pierde esta autonomía editorial con los nuevos lineamientos que publicó MBS con toda una serie de reuniones, juntas, órdenes o sugerencias a los conductores. Que ¿dónde queda esta autonomía editorial? Yo pienso que sí está en un grave riesgo, particularmente bueno, Carmen tenía una, cuando firmó su contrato para entrar a MBS estableció todo un contrato que contenía, por ejemplo, el código de ética, el principio editorial de su espacio. Ya no podía imponerlo a otros espacios, pero al suyo sí. De hecho, de ahí surge la necesidad de una defensoría de las audiencias antes de que la ley lo convirtiera en una obligación. El respeto a las audiencias estaba presente en el contrato que había firmado Carmen, que más que un contrato meramente laboral o profesional, era una serie de declaración de principios y lineamientos que se violentan evidentemente con la imposición de lineamientos generales de la empresa. Y yo sí creo que el papel del defensor de las audiencias se encuentra frágil frente a estos lineamientos, porque para empezar jamás fue consultado el defensor de las audiencias para la emisión de estos lineamientos que tienen que ver con los contenidos. Los defensores trabajamos con el conocimiento de los contenidos para que cuando llega una queja o una observación de las audiencias tengamos mayor claridad de a qué se refiere. Esa es nuestra obligación. Y en este caso particular, bueno, ni se consultó al ombudsman, y se plantea que para definir los contenidos y las opiniones del público, pues se van a basar no en las opiniones del público, sino en los estudios de mercado que realice la empresa. Me parece que los estudios de mercado a lo mejor le ayudan al rating para la venta de espacios comerciales, pero la opinión cualitativa de las audiencias es lo que alimenta fundamentalmente, lo que vitamina a el establecimiento y a la retroalimentación de los contenidos, y esto no está presente en los lineamientos. El hecho de querer establecer en los lineamientos que la empresa puede meter cualquier inserto y cápsula que se le ocurra o que tenga interés en meterlo en un espacio informativo, pues lo va a meter. Y eso yo tengo conocimiento de que Carmen nunca lo aceptó. O sea, a trabajar informaciones por encargo nunca lo aceptó, como probablemente sí lo aceptaron los otros espacios informativos. Y eso empezó a molestar. Evidentemente es una piedra en el zapato. Cuando la información es transparente, cuando la información es independiente, molesta. Molesta precisamente a los sectores que pretenden imponer su punto de vista. La pluralidad en un estado no democrático es incómoda. Y bueno, ¿por qué esta campaña? Estaremos pidiendo la opinión sobre este punto, pero quisiéramos tener también tu opinión, Beatriz Solís. ¿Por qué esta situación? Muchos han dicho parece una política que va en contra de generar mayor publicidad, mayores ingresos, porque la posición independiente de Carmen, además de periodismo y democracia, había generado anunciantes. Entonces, por supuesto, sí, era la queja de muchos radioescuchas, no metan tanto anuncio, porque había generado mucho interés, porque evidentemente un espacio sumamente escuchado. Claro, yo que por eso insisto en que además de perder todos de perder, se trata de perder, porque perdemos nosotros como audiencias, y pierde la empresa, porque pierde un espacio privilegiado para sus propios intereses comerciales. Beatriz, entonces, ¿quién gana? Gana quien quiere el ocultamiento de información, gana quien quiere la imposición de contenidos, gana quien quiere no transparentar nada, gana quien quiere que las cosas sean que las cosas permanezcan sin la mayor incomodidad para el ejercicio del poder. Gana el poder. Y me parece que los ciudadanos debemos empoderarnos también. Le quiero poner nombre a tu frase. El poder, creo que se llama Enrique Peña Nieto, y creo que hay una coincidencia en el nombramiento hace apenas unas semanas de Eduardo Sánchez como comunicador social, que ha cambiado la situación, ha cambiado la línea de la comunicación social de la presidencia. Y el dato, digamos, curioso, el dato que salta es que este Eduardo Sánchez fue abogado general en algún momento de MBS. Si pudieras bordar sobre esto. Sí, claro, por supuesto. No sé si tiene nombre y apellido, aunque sí lo refiere, pero es el regreso del PRI. Es las viejas prácticas del PRI, ahora modernizadas con funcionarios que saben manejar precisamente los controles. Y sí, como bien dices, Eduardo Sánchez fue una persona cercana a MBS. También debo decir que estuvo también como funcionario del Instituto Mexicano de la Radio, con la primera temporada del director actual, Carlos Lara Sumano, que del IMER se fue a la CIRT y después de la CIRT regresó al IMER. Sí, es una señal preocupante en términos de acotamiento de espacios autónomos, de espacios de libertad de expresión y de espacios de expresión de mucha información que está presente, que está ahí, pero que lo que más conviene al poder es mantenerla oculta. Otra situación es, son las empresas las que pueden determinar con completa libertad. A ver, los conductores aquí se tienen que reunir todos los lunes para hacer una reunión y vamos a dirigir desde aquí los noticieros. ¿Cómo hemos llegado como mexicanos a esa situación? Que entiendo, Beatriz Solís, no es única de MBS. No. ¿Por qué es así? ¿Por qué los periodistas no pueden determinar su línea editorial, su línea? Porque dependen laboralmente de una empresa que tiene como único objetivo fundamental la obtención de lucro. No tienen un compromiso para con sus audiencias, por supuesto. Y eso quedó claro en los lineamientos, a los que también reaccionó seriamente Gabriel Sosa Plata. Nada más falta que también quieran deshacerse de su defensor de las audiencias y poner uno a modo, que ese es un riesgo que se corre por la ambigüedad con la que quedó la Ley Federal de Telecomunicaciones en esta figura, pues, que a libre albedrío de los empresarios pongan a sus defensores. Entonces, todo depende de a quién ponga yo de defensor para ver si realmente va a trabajar con atención a las audiencias y no a las empresas. Ahora, la reunión editorial pues es una práctica regular, de hecho se venía dando durante mucho tiempo, durante todo el tiempo en MBS los lunes era sabido que había una reunión editorial para planear, para no sé qué, y para donde los titulares de los espacios noticiosos planteaban sus agendas o se negaban a determinadas cosas o proponían otras cosas. O sea, ese espacio de diálogo, cuando es abierto y cuando es respetuoso, es beneficioso en términos de política editorial. Pero si en esa mesa editorial se van a imponer cosas, entonces ya no está resultando una mesa de diálogo editorial. No hay libertad editorial, sino la imposición. Beatriz, detrás no está el régimen de concesiones, un régimen de concesiones que no tiene que ver, y aquí retomo una batalla tuya muy importante, no tiene que ver con contenidos, no tiene que ver con audiencias, tiene que ver con poderes no solo económicos, también políticos, ¿no, Beatriz? Sí, porque fundamentalmente cuando tú adquieres un poder económico que tiene que ver con la opinión pública, que tiene que ver con la información que circula, y la información está fundamentalmente la toma de decisiones ciudadanas, el poder se duplica, no nada más económico, sino evidentemente es un poder en términos del manejo pues de la opinión y del imaginario de la sociedad. Digo, tenemos como muestra muy puntual la última licitación que se le otorgó a los dos únicos que habían participado en la licitación, en donde lo que predominó para su otorgamiento fue el monto económico que ofrecieron, pero nunca estuvo de por medio, no lo conocimos los ciudadanos, cuál era su proyecto programático. La programación y los contenidos no fue un eje determinante para otorgar la concesión, cuando me parece que incluso la ley dice que el factor económico no debe de ser el predominante en la toma de decisiones, y lo fue en esta ocasión cuando se otorgaron las dos cadenas nacionales sin que ninguno de nosotros conociéramos cuál era la propuesta de contenidos, dónde estaba la opción. Las dos cadenas se planteaban para abrir a mayor competencia y por supuesto mayor pluralidad de contenidos. No sabemos cuál fue la apuesta en contenidos que dieron las dos empresas que concursaron. Lo único que sabemos es cuánto dinero ofrecieron. Y me parece que no puede estar bajo las reglas del mercado económico el otorgamiento de concesiones. Pues ahí está un panorama de voz de otra defensora de la audiencia. Está en los medios ahorita muy presente la voz de Gabriel Sosa Platas, pero Beatriz Solís, como defensora de la audiencia de Radio Educación, tiene esta posición, una posición también autónoma, derivada de una larga trayectoria de investigación en comunicaciones. Muchas y gracias. Pues ahí tienen la voz de Beatriz Solís. Muchísimas gracias. Si me permite nada más para que tus audiencias lo puedan consultar, el día de ayer nosotros como defensores, los defensores de audiencias, los únicos que existimos, el defensor del 22, el defensor del Canal 11 y la mediadora del IMER y tu servidora, emitimos un pronunciamiento sobre esta situación y sobre los lineamientos y sobre el despido de Carmen y de sus dos investigadores. Está en las páginas de web de todas las defensorías, para que si tienen interés en saber cuál es la posición de los otros defensores, o de todos los defensores, incluso apoyando a Gabriel Sosa Plata. Bueno, pues ahí está un documento muy importante que nos está refiriendo Beatriz Solís, la posición de estos defensores de audiencias. De nuevo, muchas gracias, Beatriz. Al contrario, muchas gracias y gusto en saludarte. Bueno, pues ahí está, y no queremos quedarnos con una sola voz sobre este punto, porque creo que es un punto muy sensible, y en ese sentido queremos también tener la voz de un periodista de larguísima trayectoria, de un periodista que ha estado en situaciones muy parecidas a la de Carmen, en el sentido de que ha luchado por su autonomía editorial muy fuerte, y su nombre es Virgilio Caballero. Muy buenos días, Virgilio. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Eugenio? Muy bien, Virgilio. Te quiero preguntar qué opinión te merece este capítulo de Carmen Aristegui. Tiene varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Desde luego lo que está a la vista, lo evidente, es el golpe brutal que se da al derecho a la información y a la libertad de expresión, que no son poca cosa en un país donde la inmensa mayoría del periodismo y la casi totalidad del periodismo electrónico está de rodillas ante el poder. Se trata de un avance más hacia la práctica de un autoritarismo priista que tiene mucho que ver con el control de la sociedad como instrumento de manipulación y de engaño. El espacio de Carmen era el único espacio nacional, de alcance nacional, en los medios electrónicos. Y su condición de equipo crítico y analítico y de investigación le daban a ese carácter nacional una presencia necesaria para una buena parte de la población, que es su audiencia. Y desde luego el poder político, el poder económico, los poderes de nuestro país, la casta que maneja el poder en el país, se sentían incómodos con Carmen desde hace mucho tiempo. Incluso ya la habían corrido, en 2011 la habían echado, después de la habían echado también de W Radio. Carmen es una periodista incómoda, con su equipo mucho más, y desde luego ante lo que estamos es ante un avance gravísimo del autoritarismo. Yo me preguntaba en las redes cómo se va a enterar la gente de nuestro país, a través de qué medio, que México está siendo entregado a los Estados Unidos, que es el problema más grave que estamos viviendo desde el año pasado. El territorio nacional no tenemos ya soberanía sobre de él, luego de que fue reformado el artículo 27 constitucional. Se está entregando esa soberanía a las empresas petroleras. Incluso el jueves de la semana pasada acaba el Senado de aprobar una ley de penalización del manejo de los territorios, de los terrenos en donde se instalen las petroleras, estableciendo graves penas y condenas a quienes se atrevan a litigar o a intentar litigar o a rebelarse contra la presencia de las petroleras en territorio nacional. Es una ley verdaderamente ominosa que insulta la soberanía del país y que lleva adelante lo que implica la reforma energética para México, la entrega de México a Norteamérica, como ahora ya le llaman los funcionarios del gobierno de Peña Nieto a nuestro país. Hablan de Norteamérica, no de México. Carmen era un estorbo para todo esto, por supuesto, y era el único medio electrónico que llegaba a todo el país con esa posición crítica. Por lo tanto, se han deshecho de un instrumento de información de la gente que estorbaba profundamente y que les va a permitir ahora seguir avanzando en esta consolidación del autoritarismo en el país. Y la coyuntura se da en una situación muy especial, en una situación en donde están a punto de empezar las campañas, están ya corriendo fuertemente las precampañas, está una situación económica increíble en donde el peso cae a pesar de las millonadas invertidas en subastas de dólares que supuestamente pretenden terminar con la caída del peso y que terminan justo el 7 de junio, el día de las elecciones. Si nos comentas, Virgilio Caballero, ¿qué es esta coyuntura y por qué aquí se manifiesta de una manera muy fuerte este autoritarismo frente a medios de comunicación independiente? Claro que esa coyuntura es importante, porque Carmen garantizaba que el proceso electoral pudiera encontrar en su voz, en el trabajo de su equipo, en sus transmisiones cotidianas, un espacio para la reflexión, no para la mera propaganda. Y a eso le tienen miedo todos los partidos, que están todos echados a perder. Todos viven en la putrefacción, lo digo con todas sus letras, en la putrefacción. A esa posibilidad de reflexión pública, analítica, informada, basada en investigación, el proceso electoral de todos estos partidos corruptos le tenían miedo. Pero creo, si me permites, Eugenio, hay un contexto todavía mayor al del proceso electoral. Tiene que ver con el reparto del poder en el espacio radioeléctrico de México, que es donde realmente se establece el poderío monopólico, autoritario, en unas cuantas manos de los medios de comunicación. Está por crearse la utilización del espacio de banda ancha de 700 megabytes, del que ya había sido usuario MBS, y precisamente en una agresión que sufrió la propia empresa, le fue arrebatada esa posibilidad de utilizar ese espacio para poder repartirla con otras empresas que también serán extranjeras. Hay que tomar en cuenta, acaba de anunciar el IPTEL que ese espacio se va a poner ya ahora en uso en los próximos días. Hay 5 empresas transnacionales metidas en este reparto, que implicaba en términos de MBS su necesidad de ruptura con Dish, la empresa de telecomunicaciones del grupo Carso, del señor Slim, que explota este país a su antojo, y que le hacía necesario participar de manera mucho más competitiva, entre comillas, a lo que lo venía haciendo antes de que nadie más que MBS usara la banda ancha. Recordemos que, entre otras gravedades de la ley de telecomunicaciones, la reforma de telecomunicaciones, se está permitiendo el ingreso del empresariado transnacional, del capital transnacional, con hasta el 49% en la radiodifusión y en 100% en telecomunicaciones. De manera que lo que ocurre ahora con MBS y su decisión de deshacerse de la parte más incómoda de su trabajo tiene que ver con su quedar bien para colocarse en este reparto de la banda ancha que está ya siendo convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue aprobada, no discutida por el Congreso Nacional, ni mucho menos por la sociedad, el año pasado. Yo creo que ese es un contexto muy importante. Implica la apertura del territorio nacional más estratégico, el territorio aéreo de México, al capital transnacional, y de eso no quiere perder su pedacito MBS. Allí puede recuperar lo que está perdiendo con los centenares, literalmente centenares, de spots, de anuncios que nos hacía escuchar obligadamente todos los días para cuando Carmen pasaba su programa. La empresa no pierde, por supuesto, las empresas no pierden, y menos las empresas de telecomunicaciones que están asociadas al manejo del poder. Ellos saben por qué lo hacen. Y el otro contexto, por supuesto, que no puede eludirse, y desde luego todo el mundo lo tiene en mente, es que el poder del presidente de la República se sintió agredido, incomodado, por la denuncia de las corruptelas a que dio lugar la adquisición de la casa en que viven él y su familia, y la del señor Videgaray, que estaba a punto también el equipo de investigación de Carmen de ahondar en las propiedades que él tiene en un campo de golf, también con el mismo grupo IGA, con el que Peña Nieto tiene una relación extraordinariamente estrecha. Hoy mismo el periódico Reforma da a conocer un nuevo contrato del grupo IVA por 1.322 millones de pesos para ampliar una carretera por allá en cualquier parte del Estado de México. Entonces, el contexto es político, económico, transnacional, tiene que ver con el reparto del poder y, desde luego, con la necesidad del autoritarismo del PRI para establecer aquí una tiranía cada vez más avanzada. Bueno, pues yo creo que allí has puesto el punto en un aspecto muy importante. Está la negociación de la banda ancha de 750 megahertz y parece que a MBS no le importa perder el público que había ganado con Carmen Aristegui para entrar en una posición mucho más fortalecida a esta negociación. Creo que es importante tomarlo en cuenta. Y por último, Virgilio Caballero, dices, bueno, había un público de Carmen muy nutrido, un público, siento yo, Virgilio, que era un público ávido de nuevas perspectivas, de airear un poco la situación, de no seguir, digamos, el cartabón, que por cierto ya lo anunció el presidente a raíz de la nombramiento de Eduardo Sánchez como conductor de la comunicación social de la presidencia, en dar los grandes avances de la reforma, de las reformas estructurales. Ese sería su papel, y barrer todo lo que tenga que ver con información incómoda, por supuesto la Casa Blanca y muchas otras que dices. ¿Cuál es tu opinión? Es uno de los detalles que confirma, ya lo mencionaste, tú ya lo sugeriste en un par de ocasiones, la relación de los Pinos con estos hechos. El que era asesor jurídico hasta unos días antes, no en cierta época, hasta hace unos días, asesor jurídico de MBS, se convierte en estos mismos días de la agresión a Carmen en el director de comunicación social de la Presidencia de la República. En política nada es casual, y menos en el manejo de los personajes y de sus funciones. Desde luego, el cargo de director de comunicación para cantarle loas a las reformas tiene que ver con el silenciamiento del espacio más crítico de los medios electrónicos, o quizás el único espacio crítico en los medios electrónicos que tiene el país. El señor Eduardo Sánchez sabía muy bien que salía de MBS a Los Pinos para cumplir desde allí incluso las órdenes de represión contra Carmen Aristegui. Yo creo que Carmen hace muy bien en defenderse y anunciar que va a pelear jurídicamente contra la empresa. No soy, al contrario, me tachan siempre de ser un enfermo optimista. No soy pesimista en este caso, pero veo muy difícil que pueda echar para atrás una decisión en que están mezcladas Los Pinos, cinco empresas transnacionales, las dos nuevas empresas nacionales de radio y televisión, que como ya decía ahorita Betty Solís, pues no representa ninguna posibilidad real de cambio en los contenidos. Incluso el señor de Radio Centro, ¿no?, se me escapa en este momento el nombre, dijo que sería muy difícil cambiar de contenidos. Eso fue lo que dijo. Nos van a dar más de lo mismo las dos nuevas grandes cadenas nacionales a las que les entregaron también parte del territorio nacional allá arriba. Entonces, todo eso va a ser muy difícil echarlo para atrás, para Carmen y su grupo. Uno debiera preguntarse a dónde va Carmen. Esa es la preocupación que todos debiéramos tener. Yo pienso, y lo digo nada menos que aquí mismo, que Radio UNAM y que el rector Narro y que el director de Radio UNAM debieran estar ya en estos momentos abriéndole las puertas a Carmen Aristegui y su equipo para continuar allí su tarea de gran difusores de la vida nacional, así como lo hicieron en algún momento con Miguel Ángel Granados Chapa, cuando Miguel Ángel fue también despedido de un medio mercantil. De manera que esperemos que la universidad reaccione como debiera hacerlo, que le abran a Carmen las puertas de Radio UNAM por lo pronto. Esa es mi proposición concreta. Bueno, pues ahí está esta propuesta muy interesante, y está la situación de que, bueno, una situación de las audiencias que debe de ser muy difícil. ¿Dónde nos vamos a informar? Ya lo dijiste, Virgilio Caballero, ¿quién informará sobre la venta que está teniendo México al país? Bueno, pues más allá de los grandes logros de las reformas estructurales, ya ven, ¿no?, el anuncio de que hay más empleos, porque de febrero de 2015 a 2014 suben un par de puntos, cuando yo entiendo que el país está cayendo. 174,000 empleos anunciaron en un país que requiere de 1,000,000 de empleos cada año desde hace varios años. Hay 9,000,000 de jóvenes desempleados y cantan como un gran triunfo 174,000 nuevos empleos registrados en el Seguro Social. ¿Qué nos parece? No, pues una nimiedad anunciada con bombo y platillo, parece ser, pero Virgilio Caballero, te agradecemos mucho esta intervención, y calculo que te estaremos molestando sobre este tema con nuevas entrevistas, porque esto yo creo que va a seguir. Hay que estar muy alertas como audiencias, muy alertas también como informadores de la situación que se dé en esta coyuntura. Te pido que me permitas, Eugenio, brevísimamente. Adelante. Enviarle, aunque ya lo he hecho por otros medios, a Carmen mi solidaridad, mi afecto, mi apoyo, mi respeto a su enorme, increíble valentía, su capacidad de llegar a la gente, al corazón de los mexicanos. Muchas gracias, Eugenio, a ti. A ti, Virgilio Caballero, ¿no? Ahí está otra felicitación a la labor de Carmen Aristegui, y no es que se pierda un noticiero, se pierde toda una corriente que hicimos muchos escuchas de radio, y aquí me quiero poner del otro lado del micrófono. Hay que nosotros también como periodistas tenemos que escuchar mucha radio, y por supuesto se pierde la situación de Carmen Aristegui. Hay una nueva información de parte de México Leaks, y nuestra compañera Geraldina Lázaro dará cuenta de esta información que acaba de salir. Así es, como bien lo mencionabas, la Alianza de Colectivos México Leaks acaban de lanzar un comunicado en el cual lamentan la decisión de MBS y que esté basada en la participación del equipo editorial en la Alianza México Leaks. Mencionan como si los valores democráticos que animan a esta plataforma, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, incomodaran a esa empresa o afectaran sus intereses. Otro de los párrafos que incluye ese comunicado es que manifiestan su solidaridad y respaldo pleno a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, cuyo profesionalismo e integridad están fuera de cualquier sospecha. México Leaks seguirá adelante en su propósito fundacional de servir como una plataforma tecnológica para que las personas envíen de manera anónima y segura información de interés público. Refrendamos nuestro compromiso y con los altos estándares de un periodismo profesional al servicio de la sociedad y con la defensa de los derechos humanos. Estos son dos párrafos que quisimos rescatar aquí en Chiapas Expediente Nacional de este comunicado. Bueno, pues es que hay que recordar que todo este evento se dio por, según esto, porque Carmen Aristegui dijo que había hecho una alianza con México Leaks, esta plataforma para denuncias en particular de casos de corrupción. Y, por supuesto, la reacción, siguiendo el calificativo que le dio Gabriel Sosa Platas, es completamente desproporcionada, pero creo que la utilidad, la posibilidad de una plataforma completamente discreta, en donde la gente que filtre documentos va a poder permanecer en el anonimato, es una cuestión muy importante. Así es que también analice usted como radioescucha las posibilidades que tiene México Leaks para conocer aspectos oscuros de nuestro país. No tiene que ser el gobierno, puede ser, yo creo que también de las empresas, y de las empresas particularmente coludidas con el gobierno. Ahí, si usted conoce un documento, puede hacerlo a través de la página mexicoleaks.org. Es leaks en inglés, se escribe L-E-A-K-S, así es que México Leaks está a su disposición para hacer las denuncias. Más adelante seguiremos con otros temas que tienen que ver con Carmen. Ahora vamos a un corte musical y a un breve tema sobre la tortura. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Bueno, hay un fragmento de el disco maravilloso de Mariam Hassan, una cantante, por supuesto ustedes lo oyeron, una cantante árabe, en particular de Marruecos, que tiene toda esta fibra fuerte de las mujeres árabes, y estará acompañándonos en este programa en la parte musical. Hay varias comunicaciones del público que Geraldina Lázaro leerá. Así es, Andrea Reséndiz de Ecatepec menciona que MBS solo se arrodilla a la línea que tiran los pinos. Daniel Ramírez de la Colonia Obrera, siempre como público los medios no nos toman en cuenta, no sabemos en dónde protestan por lo de Carmen. Federico Ávila de Casas Alemán menciona que tenemos muy pocos medios a quien acudir, como La Jornada, Proceso y ciertas estaciones, porque las demás son como el IMER, siempre de derecha y con línea. Cristina López de Ocoyoacán, ella mencionó que en Buenos Aires se celebró un foro titulado Emancipación y la Igualdad de los Medios, donde uno de los oradores fue Cuauhtémoc Cárdenas, y pues menciona que sería interesante que lo buscaran en línea. Agustín Mondragón de Centro Histórico menciona que con el problema de Aristegui vino a aclararnos que el pseudoperiodismo, que los pseudoperiodistas no quieren cumplir con su responsabilidad de denunciar los delitos que cometen los gobernantes y los empresarios de medios de comunicación. Bueno, pues hasta aquí la comunicación del público. Estaremos dando a conocer otros elementos de el público que nos está haciendo llegar. Por supuesto está esta situación de que no se ha sabido exactamente dónde la gente se está reuniendo, cuáles son las iniciativas más importantes en la defensa del derecho a la información en estos momentos. Es una comentario que hizo Daniel Ramírez, y que quisiéramos decirles que hay una serie de iniciativas en Facebook, hay una serie de iniciativas en una plataforma digital para la recopilación de firmas para cualquier causa, en este caso la organización Change o Change.org también participó en esto, y es importante que estemos informados de este tipo de movilizaciones, que por supuesto se dieron muy de bote pronto, sin una organización previa, pero que fueron muy efectivas. En este sentido, quisiéramos que explicar alguna de ellas, y para ello tenemos en la línea telefónica a Alberto Escorcia. Muy buenos días, Escorcia. Muy buenos días. Tú pusiste la parte digital de esta movilización digital que se llamó Carmen se queda. Si nos pudieras explicar en qué consistió, qué resultados tuvo, parece que ayer presentaron las firmas ante MBS. Así es, pues ayer presentamos las casi 200.000 firmas, ahora van 180.000 al parecer, y fue una convocatoria espontánea en la cual se fueron, ¿se me escuchó? Sí, sí, adelante, Scorsese. Una convocatoria espontánea que junto al hashtag que crea Fabricio Mejía, junto con un par de amigos, se nos ocurre que es quizás buena idea convocar una recolección de firmas de tal manera que esta protesta virtual se convirtiera en algo tangible, y después de entregar las firmas tener un plan de acción para justamente que no ocurriera como en otras ocasiones en que está el hashtag, está una marcha, pero no hay un seguimiento. Entonces se va armando una estrategia sobre la marcha, y justamente ayer al entregar las firmas pues planteamos un plan de acción que consiste en convocar a presionar a los anunciantes y a las empresas del grupo MBS a un boicot, y la posibilidad de plantear un proceso legal de tal manera de retirar la concesión a MBS amparados en el derecho a las audiencias. ¿Qué direcciones digitales tendría la gente para referirse a darle seguimiento a este plan de acción? Abrimos un sitio web que se llama endefensadearistegui.wordpress.com. Allí pueden encontrar tanto la recolección de firmas, el grupo de Facebook para apoyar a Aristegui, y en esa página web viene los pasos a seguir. Es una manera como de concentrar todo. Se ha unido mucha gente a la página de Facebook. Las firmas en Chay fueron un récord en México. En 3 días se juntaron. No solamente superamos la meta de 100.000, sino ahorita ya vamos a alcanzar las 200.000. Entonces, lo importante que me gustaría recalcar e invitar a la gente es que es un proceso colectivo. Toda la gente aporta ideas. Por ejemplo, la lista que hemos compilado de anunciantes y de empresas pues ha ayudado a la gente a investigar hasta debajo de las piedras, porque pensamos que miles de cabezas es mejor que una sola. Un café, por favor. Entonces, creo que es la mejor manera de poder trabajar entre todos. A ver, háblanos de las cifras. Una cantidad que ha sido un poco incierta. Algunos dicen 300.000, tú te estás diciendo ahorita 180.000 firmas. ¿Qué significan estas firmas? ¿Cuántas son recopiladas hasta este momento? Sí, las cifras son 170.000 firmas anoche. Lo sorprendente, por ejemplo, es que al entregarlas físicamente, la gente que no había firmado, que no tenía acceso a internet, quiso firmar en el momento. Recolectamos casi 2.000 firmas a mano. También habla de la cantidad de gente que asistió anoche, ¿no? Yo calculo unas 4.000 personas, de las cuales firmaron 2.000. En Twitter ya vamos a llegar al millón de tweets con los tres hashtags, en defensa de Aristegui, el 2 y el 3 y el original. Y pues bueno, esto habla de que la indignación sigue latente. Mucha gente decía que tras Ayotzinapa, que ya había pasado. Yo creo que no, yo creo que se puede conectar todo lo pendiente que hay. Justamente es el llamado que hicimos ayer, que no solamente es por Carmen, es por la libertad de expresión y por todo lo pendiente. Entonces, este esfuerzo no va a ser una derrota más, no va a ser otra cosa que vamos a ver pasar. Y lo importante es que todos somos, ante esto va a tener éxito si todos se suman. Justamente se trata de hacer de una manera en wiki, colaborativo, para que todos aporten ideas y también para que sea responsable de todos, porque si esto funciona, va a ser por todos. Si esto fracasa, pues va a ser por todos. Alberto Escorcia, calculo que es bastante complicado para los que no tenemos una gran cultura digital seguir esto. ¿Por qué en defensa de Aristegui 1, 2, 3 y luego el WordPress, la página WordPress que están anunciando? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna posibilidad de unificar este tipo de referencias digitales? La cuestión es que hace unos meses, bueno, hace un par de meses, denunciamos y comprobamos que había un ataque a hashtags en Twitter de parte de quién sabe quién, de alguna institución o empresa que se dedica a boicotear los hashtags. Y justamente fue con Carmen, en una entrevista que me hizo, que explicábamos cómo funcionaba. Y a partir de ello la gente pues ideó la manera, que una manera de burlar la censura era que cuando se caía una, salía otro con el número 2, con el 3, así consecutivo. Es difícil, claro, porque de pronto uno está leyendo una cosa y luego otra, pero justamente la idea es, y lo que convocamos en la página, es que esto trascienda a las redes, que lleguen a casa y lo platiquen, y si pueden hacer un periódico mural, lo hagan, que si pueden sacar un altavoz, lo usen, y que no esperen a que alguien los convoque. Más bien, el lema es, no propongas, haz, ¿no? Si puedes hacer algo, hazlo. Obviamente, como decía hace un rato, pues dependerá del compromiso de la gente, de todos. La idea no es tener algo centralizado, sino algo distribuido que vaya sumando causas. Ojalá que para el 26 de este mes logremos una gran movilización, no solamente por Carmen, sino junto a los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Y ojalá que el gremio periodístico, de los blogueros, escritores también, se unan a esta marcha, porque si bien se cataloga como un conflicto laboral, esto también se trata de un ataque deliberado a la libertad de expresión. Entonces creo que es momento de irnos todos, independientemente de que si hubo errores, de que si sí o si no, de que es un contrato o no. Yo creo que es un momento de darnos cuenta de que hay una operación muy clara en contra de la libertad de expresión y que es momento de actuar todos juntos. Alberto Escorcia, tú que has estado en, digamos, muy cercano al ciberactivismo, ¿qué posibilidades tiene la red, de posibilidades reales de armar espacios de difusión mucho más abiertos? Es decir, ¿tenemos que estar sujetos a estas concesiones que ya lo explicaron aquí otros entrevistados, Virgilio Caballero, Beatriz Solís, están, digamos, prostituidas por ánimo de lucro? ¿Qué posibilidades hay de en las redes, estas nuevas audiencias, de tomar el protagonismo en el derecho a la información? Es una opción. Obviamente, las personas sugieren que Carmen abra un espacio en Internet. Muchas personas durante los últimos 5 años han abierto espacios, redes en Internet. Pero yo creo, y yo que defiendo mucho el poder de la red, creo y considero que no debemos ceder en que nos quiten los espacios como la radio pública. Es decir, son concesiones, las empresas no son dueños del espacio, no son dueños de nada. Entonces, ¿por qué no mejor, aparte de abrir el espacio en la red, por qué no recuperar las concesiones que llevan muchos años lucrando empresas que no nos abren espacios, que manipulan información? Y sí, es una opción de poder crear un espacio incluso autosustentable, pero francamente es mucho más fácil puesto los modelos tradicionales, ¿no?, hoy en día. Bueno, pues ahí está Alberto Escorcia, te agradecemos mucho, y está la dirección en defensa de aristegui.wordpress.com. ¿Lo dije bien, Alberto? Sí, está correcto. Perfecto, ahí está una posibilidad de ir coordinando acciones, de ir viendo, aquí hay un plan de acción, ya lo describió muy brevemente Alberto Escorcia, pero si ustedes quieren analizarlo, ahí está en defensa de aristegui.wordpress.com. Y de nuevo, muchas gracias, Alberto. No, de qué, gracias a ustedes por el espacio. Sí. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, se nos está acabando el tiempo, así es que vamos sin fuente musical a otro tema, los temas habituales de este programa que tiene que ver con derechos humanos, y esta es una cápsula sobre otro de los escándalos, es que se nos acumulan aquí en México los escándalos, el escándalo sobre la tortura en voz de Mónica Eller. Tras dar su informe, Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros maltratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expresó que la tortura en México es generalizada. En el párrafo inicial de este testimonio internacional, mencionó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Inmediatamente, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomona Cotonda, reviró que eso es una falacia y que no corresponde con la realidad. Amnistía Internacional, una de las organizaciones internadas en México que han dado recomendaciones en dicha materia, respaldó lo dicho por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura. Escuchemos a Mónica Oeller, quien forma parte de este organismo promotor de los derechos humanos. El número sí es bastante alarmante. Se utiliza pues para diversos fines, ¿no? Como obtener una declaración, obtener información, que la persona inculpe a más personas. Esas son las que más se utilizan, pero también puede ser pues para evitar alguna práctica o para reprimir ciertas actitudes que no gustan, como por ejemplo en las marchas, ¿no? Entre otro tipo de finalidades que se buscan con la tortura. Y pues lo que vemos es que esto es algo que está prohibido, ¿no? En derecho internacional, tanto por el sistema universal como por el sistema pues regional de los derechos humanos, y que pues es algo que sigue ocurriendo en México. Según cifras de la PGR, reveladas vía transparencia, de 2006 a 2013, se iniciaron 1.319 averiguaciones previas por casos de presunta tortura cometida por autoridades federales, ya sean soldados, marinos, policías o agentes del Ministerio Público. Un gran problema que vemos también es la aplicación lo de Estambul, que ha sido como el documento que se ha considerado el idóneo para probar si hay tortura o no la hay en México. Y bueno, en un caso específico más bien. Y lo que hemos visto es que se aplica de forma tardía, que las personas que lo aplican no necesariamente son especialistas, ¿no? Y que pues hay varias fallas que impiden que justamente se llegue a definir que la persona ha sufrido tortura. Y al mismo tiempo, pues lo que rige sigue siendo la impunidad, ¿no? Se veía también en el informe, hay un dato que únicamente hay 5 sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013. Entonces, pues si estás hablando de una práctica generalizada en México que tiene únicamente 5 sentencias en tanto tiempo, pues la verdad es que la situación sí la vemos pues bastante grave. México fue el primer país en el mundo en adoptar el protocolo de Estambul en el año 2003. Este dato fue dado a conocer por la misma PGR en noviembre del 2012, bajo el título Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y Maltrato. Es decir, que en cualquier averiguación previa iniciada a nivel federal, como las 1.319 abiertas en 8 años, debieron aplicarse los peritajes que marca el protocolo. Otro dato relevante es que se cuenta con las herramientas legales para sentencias condenatorias, como la Ley Federal para Sancionar y Erradicar la Tortura. También, México es parte de tratados internacionales en esta materia. Sin embargo, Mónica Oeller nos explica cuáles serían las causas por las cuales hasta el día de hoy solo hay 5 sentencias condenatorias. Por lo que tenemos ahorita sí se podría llegar a sentencias condenatorias, y sin embargo pues lo que vemos es que hay una impunidad completa, ¿no? Y esto tiene que ver con que se reclasifica el delito, ¿no? O sea, muchas veces se dice no es tortura, sino es, no sé, abuso de autoridad, ¿no? Y entonces se le hace menos, pues menos, se hace menos importante, ¿no? El delito que se está cometiendo. O por ejemplo pasa que se aplica el protocolo de Estambul, pero se aplica 6 meses después. Y entonces ya no hay muestras de que hubo tortura, y lo que dicen es, pues físicamente la persona se ve bien. Pues sí, ¿por qué me estás haciendo el protocolo 6 meses después? ¿No? Entonces, digamos, ese tipo de detalles son muy importantes en los procedimientos penales, y son cosas que han fallado y que han pues permitido que la impunidad sea la regla en estos casos, ¿no? A pesar de reconocer algunos casos, señaló Mónica Oeller, responsable de incidencia en políticas públicas de Amnistía Internacional, no hay datos estadísticos precisos sobre tortura, solo los que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En realidad tenemos pocos datos, lo cual pues es grave, ¿no? No tener datos oficiales más que lo que emite la CNDH, pero nos puede dar pues un indicador, ¿no? De dónde son los estados en donde más se está reportando. En general, pues los estados con más violaciones a derechos humanos que nosotros pues hemos visto están pues es Guerrero, es Oaxaca, es Chiapas, Quintana Roo. En Baja California también hay varios casos fuertes de tortura. Sí, definitivamente faltan datos y ese es un gran problema. Y es justamente lo que el gobierno ataca en el informe, ¿no? Que dice en realidad solo tienes 14 casos documentados. Pues sí, pero la obligación del relator no es esa, ¿no? Es algo que debería tener información como pública el gobierno y que lo cierto es que faltan. Ante la reacción de la Cancillería mexicana, el relator especial de las Naciones Unidas aseguró que no ha cambiado de opinión y que la expresión tortura generalizada es la correcta. En contraste, Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, se comprometió a impulsar un protocolo de actuación para las policías y ministerios públicos en caso de denuncias de desaparición forzada y tortura. Esto lo dijo en el marco de la Conferencia Nacional de Justicia Zona Centro, celebrada en Puebla. A este anuncio, Amnistía Internacional respondió lo siguiente. Esperamos que efectivamente sea un compromiso serio con estos dos temas, pues que representan violaciones graves a derechos humanos y que, pues lo mismo, tanto en desaparición como en tortura, se ha dicho que son prácticas generalizadas en el país, ¿no? Y esto es muy grave. Entonces, efectivamente, tiene que ser una capacitación y en manuales y protocolos desde cualquier autoridad, ¿no? Hemos visto que no es algo exclusivo del Ejército, de la Marina, sino va también a policías, va también a ministerios públicos, ¿no? Ojalá sea un compromiso, pues, serio, ¿no? Y que podamos ver avances. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, ahí está esta situación de la tortura, una situación en donde hay un conflicto, vuelve a haber un conflicto entre el gobierno mexicano y las autoridades internacionales de derechos humanos, y en realidad, si no aceptan estas críticas, a mí lo que me da miedo es de que no hay una campaña masiva, fuerte, importante, en el sentido de que pueda haber gente que denuncie las torturas y que los policías militares o autoridades que la desarrollen tengan el castigo necesario. Es decir, aquí estamos entrampados en una situación en donde va a ser muy difícil el combate a la tortura. Quisiéramos dar lectura a algunas de las cartas que han llegado, y Raúl Espinosa de Aragón quiere saber si México Lists es confiable y si la información no puede darse la vuelta a nueva contrainformación. En realidad, señor Raúl Espinosa, lo único que quisiéramos decirle es: visite la página México Leaks, así con K y S, y que analice la situación. Ahí están empresas periodísticas que yo en lo particular creo que son importantes, y que usted, señor Espinosa, tendría que ver por su propio raciocinio si son o no son. Está Animal Política, está MX, está Periodistas de a Pie, está Más de 131, está Poder, está la revista Proceso, está la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y por supuesto ahí está Aristegui. Ojo, en la página no está MBS. Y ese fue el conflicto, está simplemente Aristegui. También dice que Estela Velasco, que ayer asistió a la manifestación y que hoy se está convocando una para el hemisferio a Juárez a las 4 de la tarde. Y Laura Varela dice que Beatriz Solís no ha defendido a las audiencias y pone como ejemplo algunas actuaciones que esta funcionaria ha tenido frente a el programa del campo y la ciudad. Nosotros en respeto a la larga trayectoria que ha tenido Beatriz Solís, la entrevistamos y creemos que ojalá y hubiera más en todos los medios, por ejemplo en este no lo hay, que en todos los medios hubiera un defensor de las audiencias de la talla de Gabriel Sosa Platas, y quizás y aquí no sé si parece que Laura Varela no coincide conmigo, como el caso de Beatriz Solís. Y bueno, pasamos a otro tema, al tema de la defensa de nuestros maíces criollos, y esto porque en Tlaxcala, en el municipio de Españita, se llevó a cabo la 18, escuchen bien, 18 Feria del Maíz, y para informarnos sobre esto, tenemos en la línea telefónica a una de sus promotoras desde hace muchísimo tiempo, Alicia Sarmiento, del Grupo Vicente Guerrero. Muy buenos días, Alicia. Hola, Eugenia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Quisiera que nos explicaras cuáles fueron los acuerdos más importantes, qué marcó la pauta en esta 18ª Feria del Maíz allá en Tlaxcala. Mira, para nosotros, tú sabes que llevamos 18 años con las ferias del maíz y otras semillas nativas, y bueno, básicamente es para hacer un intercambio de saberes entre campesinos, campesinas y comunidades indígenas, donde se comparte todos esos saberes y conocimientos, y sobre todo se ven toda la variedad de semillas nativas con las que todavía contamos. Uno de los acuerdos es seguir haciendo defensa para seguir conservando nuestras semillas nativas, pero no solo de maíz, sino también de habas, frijol, calabaza, entre otras. Y la otra, el otro acuerdo es que es invitar a los investigadores que son expertos en el maíz a que nos sigan informando sobre la situación del maíz nativo ante los transgénicos, porque desafortunadamente en las comunidades campesinas e indígenas no nos llega tal información. Y para nosotros es muy importante, porque es una estrategia para ver cómo defendemos o seguimos defendiendo nuestras semillas nativas. Y si nos pudieras platicar cuál es la trayectoria de esta feria, una feria que yo creo que es muy importante, incluso ustedes lograron hacer pasar una ley en el estado de Tlaxcala que pone en entredicho esta la llamada ley Monsanto a nivel federal. Mira, te decimos, desde hace 18 años estamos haciendo las ferias del maíz y otras semillas nativas. Lo primero fue pensar en que teníamos que respetar nuestras semillas. Después las ferias nos han dado pauta para conocer un poco esta parte del Tratado de Libre Comercio, donde nuestros precios de garantía de los granos básicos se viene abajo. Entonces esto también empezó a hacer que nos uniéramos más, y no solo para vender en granos, sino también para transformarlos. La otra parte que fue después, cuando empezamos a conocer la parte de las semillas transgénicas, el maíz transgénico, y el peligro de venir a contaminar nuestras semillas nativas, y que eso iba a provocar la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, inclusive de nuestra identidad campesina e indígena, empezamos a buscar estrategias de cómo proteger nuestras semillas nativas. Y por eso pues empezamos a trabajar en una propuesta de ley para proteger aquí a nivel estatal nuestras semillas nativas. Somos campesinos, campesinas, somos comunidades indígenas sin ninguna experiencia de incidencia política, pero mira, nos vimos en la necesidad de aprender y elaborar algo que sentimos que era una necesidad desde las bases. Tuvimos el apoyo, afortunadamente, de un abogado muy comprometido, el abogado René Sánchez Galindo, y la diputada en ese momento, Ana Lilia Rivera Rivera, que hicieron posible que esta ley se aprobara en el estado de Tlaxcala. Por lo que quiero decirte que en Tlaxcala está prohibido la siembra de maíz transgénico. Así es, y bueno, pues ahí tienen 18 años, se dicen fácil, de Feria del Maíz, pero es un esfuerzo muy importante en conservar la riqueza increíble de Tlaxcala, por supuesto de todo México, pero Tlaxcala tiene una variedad de maíces criollos muy importante, conservada por supuesto por campesinos como los que participan en esta Feria del Maíz, que bueno, tiene como organizador el Grupo de Vicente Guerrero, pero participan muchos campesinos, no solo de Tlaxcala, sino de otras partes de México. Alicia Sarmiento, te agradecemos mucho este reporte sobre la 18ª Feria del Maíz. No, pues muchas gracias, Eugenio. Ojalá y sigamos en esta lucha. Y quiero invitar a todo el público para el siguiente año que estén aquí con nosotros en la 19 Feria del Maíz. Estaremos pendiente para esta 19 Feria del Maíz porque es una corriente que creo que se está fortaleciendo, esta de la defensa de los maíces criollos. Y bueno, pues sin mayor preámbulo musical, vamos a una nueva cápsula. Se trata de el anuncio de una escuela ciudadana para informar sobre el impacto del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, una mega obra que, a pesar de todas las restricciones presupuestales, el gobierno no da marcha atrás con este polémico aeropuerto de la Ciudad de México. La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que plantean montar en Texcoco sobre más de 4.000 hectáreas, es un acto de fe, aseguraron integrantes del Observatorio Regional Ciudadano Sustentable, al mencionar que los terrenos son gelatinosos. María Isabel Garcés, del Consejo de Protección a la Biodiversidad, Texcoco, enumeró algunas de las principales afectaciones que traería, no solo sociales, sino ecológicas en la región. Lesiona los derechos de los habitantes, municipios y comunidades de la región. Resulta inviable técnicamente, dadas las características naturales de la región, en especial del suelo. Ahondará una serie de problemáticas referidas al abasto del agua potable y servicios públicos. Solo beneficiará a los intereses económicos y políticos de élites empresariales nacionales e internacionales. Respecto al tercer punto, que habla sobre el abastecimiento de agua potable, Jorge Rodríguez, del Foro Desarrollo Sustentable, acentuó. No se tiene claridad respecto a cómo se va a resolver el abasto de diversos servicios públicos, entre los que destaca el suministro de agua potable. Se ha argumentado por parte del gobierno federal que el nuevo aeropuerto será sustentable en materia de agua para su funcionamiento, aunque se sabe que se requerirá de una dotación extra del vital líquido. Por más que se recicle agua en instalaciones del nuevo aeropuerto, va a ser necesario. Además, se tiene que contemplar de dónde se abastecerá de agua potable a toda la población que se asentará en un corto plazo en la región, reconociendo que los mantos acuíferos de la región son los más sobreexplotados a nivel nacional. Hasta ahora se sabe que la constructora ICA de Carlos Slim será la encargada de hacer los caminos al nuevo aeropuerto y que las licitaciones para pistas, corredores, radares, cargas eléctricas, entre otras obras, serán dados a conocer entre septiembre y octubre de este año. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte al Plan Nacional de Infraestructura, situación que el colectivo ya había previsto. Al respecto comentaron. Tampoco se toma en cuenta que en este momento nuestro país está atravesando una situación económica que ha obligado a realizar un recorte de presupuesto público, al que le nombran preventivo, en el que aparentemente se sacrifican proyectos como el caso del Tren Rápido a Querétaro, Toluca y el Transpeninsular, además de seguir desmantelando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Además, se estima que para realizar el proyecto, el gobierno federal endeudará al país por 71 mil millones de pesos. Tanto Texcoco como San Salvador Atenco y zonas aledañas siguen resistiendo ante el megaproyecto. Por ello, emprenderán una serie de conversatorios informativos, o como ellos le llaman, una escuela ciudadana, donde a través de la experiencia de otros pueblos y resistencias, buscan concientizar a la población de las graves afectaciones que implicaría abrir las puertas al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ricardo Jiménez, del Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara, comentó. Es una iniciativa surgida a partir de la necesidad de ir construyendo capacidades en los actores locales. Y cuando hablo de capacidades tiene que ver con acceder a la información, al conocimiento de todo el marco legal que rige, digamos, en torno a estos megaproyectos, a toda esa serie de estrategias que otros pueblos, tanto en México como en América Latina y en otras latitudes, han venido desarrollando, digamos, en calidad de resistencia, pero también de propuesta, y en la necesidad de también de ir desarrollando una serie de propuestas respecto al tipo de desarrollo que queremos para nuestros pueblos, es decir, no solamente quedarnos en ese sentido de decir no al aeropuerto, sino también decir qué tipo de desarrollo queremos para nosotros, ¿no? El 28 de este mes ya arrancamos, el sábado 28. Vamos a arrancar con el tema de reformas estructurales, que es un tema contextual, es decir, esto del aeropuerto, creo yo, no se puede entender tampoco si no se entiende qué onda con estas reformas estructurales, cómo están afectando a las propias comunidades, a la gente, cómo nos está incidiendo en nuestra calidad de vida, ¿no? Pues vamos a tener un segundo módulo que tiene que ver con el marco jurídico sobre los derechos de las comunidades, los derechos ciudadanos que tenemos respecto a estos megaproyectos, qué podemos hacer, ¿no? O qué están haciendo también otras comunidades, también aprender de ellas, ¿no? Un tercer tema es el ejercicio del acceso a la información, es un tema transversal. Vamos a tener ahí expertos que nos van a dar como estrategias de acceder a la información. Entonces ya hay algunas experiencias, algunas organizaciones civiles nos las han mostrado. Creemos que es una buena ruta y la vamos a empezar a aprender y ejercer. Y un cuarto tema tiene que ver con liderazgos democráticos que buena falta nos hace como país, es decir, esta cultura política que tenemos también de los liderazgos, si somos una sociedad muy tendida a lo vertical, ¿no? Entonces también vamos a dotar de alguna información al respecto. Hay un filtro, o sea, también queremos que sea gente obviamente que ya tiene un trabajo comunitario, que sea autoridad comunitaria, por ejemplo, en estas autoridades auxiliares, o que ya sea un activista, es decir, gente que ya está, digamos, en el arco de la actividad social, porque de ahí tienen que derivarse compromisos, tienen que comprometer a difundir la información que de ahí surja, empieza a ser así como un ejercicio de opinión pública, porque finalmente esto es central, es decir, ¿cómo abrimos esta almeja cerrada de opacidad? Pues haciendo público lo público, no hay otra. Ese es el antídoto de esta situación. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Sí, este es el reporte de esta escuela municipal, esta escuela que tiene que ver con prepararse sobre megaproyectos, sobre información, no podía quedar fuera ese tema, sobre un esquema de desarrollo diferente. Esto es la Escuela Ciudadana para informar sobre el impacto del nuevo aeropuerto. Y seguimos con un tema que es uno de los temas muy importantes que está en la mesa mexicana, en la mesa de debate mexicano, y esto es el tema del agua. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos una informante que es Claudia Campero. Ella es parte de la Coalición Mexicana del Derecho para el Agua, es de COMDA. Y Claudia Campero, ¿cuáles son los pasos que están ustedes planteando ahora que se abrió un impas en la legislación sobre el agua? Muy buenos días. Pues lo que estamos buscando... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Muy buenos días. Lo que estamos buscando desde la organización, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, es que se deseche esta propuesta de ley. Tenemos información que nos indica que es muy posible que intenten votarla en el Pleno antes de que acabe el periodo de sesiones, por lo que estamos solicitando a las organizaciones, a la ciudadanía en general, que esté atenta y que busquemos a nuestros políticos para exigirles que desechen esta propuesta por todos los problemas que tienen, incluyendo cómo vulnera el derecho humano al agua y cómo busca incentivar más aún la iniciativa privada en este sector. Entonces, estamos trabajando, estamos invitando para el 22 de marzo, que estaremos celebrando el Día Mundial del Agua, y estamos haciendo tomas simbólicas de las oficinas de Conagua alrededor del país. Claudia Campero, ¿hay algo sobre estos foros que anunciaron, pero que no definieron los legisladores para darle salida a la ley del agua? No, hasta el momento no tenemos información concreta a este respecto. Y sí quisiéramos ser muy enfáticas, muy enfáticos en que simplemente organizar un foro para que las personas nada más hablen, algunas personas seleccionadas, no es una participación significativa de la sociedad. Desde las organizaciones y la ciudadanía se ha hecho una propuesta de una ley ciudadana de aguas que se viene trabajando desde hace tiempo. Las diputadas y los senadores la conocen. la tienen de hecho incluso introducida en la Cámara de Senadores, y se ha buscado hacerla a un lado, ni siquiera discutirla. Las propuestas son muy concretas, de una forma diferente de gestionar el agua, y consideramos que una participación significativa debiera de considerar con seriedad esta propuesta. Bueno, pero sorprende, ¿no? Anunciaron foros y ahora no dicen ni pío sobre esta situación que, bueno, tiene esta característica que tú dices. Nos van a llamar a que hablen si nadie nos escucha, pero de todas maneras creo que el mecanismo para una diferente ley del agua pasa por los foros. Pasa por una serie de cuestiones importantes, porque los diputados están muy acostumbrados a invitar a sus amigos, a hablar, a exponer, a elogiar lo que ya tienen pensado armar o ya lo tienen armado, y es difícil realmente que entiendan lo que significa una participación ciudadana significativa, o sea, un espacio donde en verdad se discuta una variedad de propuestas, donde se intente cambiar el paradigma. A la fecha seguimos buscando que la gestión del agua en este país sea a través de trasladar agua de una cuenca a otra, grandes volúmenes, grandes distancias, un costo energético altísimo, además consecuencias ambientales en la cuenca donde se retira el agua, y esta ley no contenta con todo el desastre que ha generado ese modelo. Ahora busca que los trasvases se consideren de utilidad pública, lo que daría una facilidad inmediata para poder expropiar terrenos de las personas que quieren defender su territorio y no están dispuestas a salirse para estas grandes infraestructuras hidráulicas. Claudia Campero, te agradecemos mucho estos breves minutos antes de la terminación de nuestro programa sobre la ley del agua. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos al pendiente. Por supuesto, seguimos al pendiente con un tema muy importante. Por supuesto, sí, foros, pero ¿qué se discute? ¿Trasvases contra utilización local del agua? Parece que son dos paradigmas diferentes. Privatización frente a agua para todos, como dice la Constitución. Ahí están algunos de los temas que debieran, dice Claudia Campero, ser discutidos francamente en un diálogo en donde las partes se escuchen. Bueno, pues ahí tienen ustedes este programa. Quiero concluir con una nueva invitación a estar pendientes a lo que pueda suceder con el espacio informativo de Carmen Aristegui. Ella dice hará acciones legales. Quizás valdría la pena en pensar como sociedad darnos otros medios que no tengan que ver con las concesiones, ir armando esta cadena digital de información que no venga mediado por la clase política y por los mega ricos del país. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios. Dentro de los corresponsales tenemos al colectivo Voces de la Tierra y a Territorios de la Universidad de Guadalajara, entre otros. En las redes sociales estuvo la participación de Ana de la Cruz y Manuel Gómez, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes, en la voz estuvo su amigo Eugenio Bermejillo. Música de Mariam Hassan acompañó este programa. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.